Lunes 4 de febrero, la mujer y la serpiente. Escucha Génesis capítulo 3, versos 2 y 3. ¿Cómo contestó la mujer a la serpiente? ¿Qué error cometió? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aunque Eva conocía claramente el mandato de Dios, lo que muestra su culpabilidad, ella hace una afirmación que va más allá de lo que, según el registro bíblico, Dios había dicho. Las claras instrucciones dadas a Adán y a Eva eran que no comiesen de ese árbol. Nada se dice acerca de tocarlo. Como no sabemos qué la animó a decir eso, es mejor no especular acerca de su origen. Sin duda, al pensar que no debería tocar la fruta, ella habría estado menos inclinada a comerla, porque no podía comer lo que no podía tocar. ¿Cuán a menudo afrontamos lo mismo hoy? Alguien viene con una enseñanza que en la mayoría de los puntos, aunque no en todos, está en armonía con las Escrituras. Son esos pocos puntos los que puede arruinar todo lo demás. El error, aún mezclado con la verdad, sigue siendo error. Escucha Mateo capítulo 15, versos 7 al 9. ¿Qué represión le dio Jesús a los escribas y fariseos con respecto a añadir el pensamiento humano a la palabra de Dios? Compara esto con Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. ¿Qué peligro surge de fabricar reglas que pensamos que nos protegerán contra el pecado? Verso 23. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El problema con el pecado no es la falta de reglas, sino un corazón condenado. Aún en una sociedad secular, a menudo oímos pedidos de más leyes contra el crimen. Aunque ya existan suficientes leyes, no necesitamos tanto leyes nuevas como corazones nuevos. ¿De qué manera estamos en peligro si seguimos aquello contra lo cual se nos advierte aquí? Las normas basadas en los principios bíblicos son vitales. La pregunta es: ¿cómo podemos estar seguros de que las normas y reglas que aplicamos no nos desviarán? Lleva tu respuesta a la clase.